camisa rosada me canta a mí. ¡Vamos, todo uno! Estamos escuchando a Miguel Mateos con Bar Imperio, que le va a dar lugar al humor del gato. Tremendo el recuerdo. Cocina de aquellas chacras donde mi abuelo quebraba las galletas en la mesa y entonces se hacían migas. Aquellas migas más grandes solían ir a la sopa y las migas más chiquitas las levantaba la abuela con un delantal puesto como un repasador, porque esas abuelas nuestras patrullaban la cocina de delantal infaltable. Sacudía el repasador en el patio y las migas chiquititas eran para las gallinas. Las gallinas de Fulé, boliche del tropezón, que paraba el colectivo de los hermanos Barbieri que iba para el Sol de Mayo, Fulé tenía 100 gallinas coloradas de las grandes. ¿Un hambre esa gallina? Paraba el colectivo y se le subían las gallinas a ver si traía comida. Siempre algunas se les iba en la rejilla de atrás donde viajan las valijas. ¿Cómo se va la gente de Venezuela si van a la mierda las gallinas de Fulé? Quinta de Villaverripe, donde ahora está el club hípico, también tenían gallinas y por eso vendían huevos, lo que hoy sería una granja. Las gallinas a galpón, solo afuera había quedado un gallo, viudo el gallo. Viudo de cuando las gallinas vivían sueltas a campo y él las vivía pisando, a la que quería la agarraba, patrón y sota, el gallo cantor, el gallo, el Juan de Ortez le habían puesto al gallo, otra vez que... Sería por lo que cantaba, qué sé yo, bueno. Pero un día los galpones tenían que desinfectarlo y los vaciaron. Las largaron al campo. No podía creer el Juan a la mañana cuando se despertó lo que estaba pasando. 400 gallinas sueltas pa' él como antes, se refregaba los ojos con las alas. O sea que los dos primeros días no tocó el suelo el gallo, che. De gallina en gallina, pisaba y se iba pasando, ¿me entendés? El tercero las miraba de arriba de un carro viejo y el cuarto amaneció muerto. No se había muerto de gripe aviar ni por un error. El gallo de Villaverripe dicen que murió de amor. Muchas gracias, muy amable. Eso pasaba en las quintas, quintas que rodean los pueblos, que se les dice quinta porque son pequeñas extensiones de terreno donde se producían los alimentos y que debían tributar la quinta parte de su producción. Por eso quinta no viene de una unidad de superficie, es una unidad de tributación. Tenían que pagar el 20% de lo que producían, por eso se dicen quinta. Y uno ahí producía lechones. Cerca del pueblo se los cagaban robando, viste, como siempre pasa, los tenían acobardados. Le decían, ¿y por qué no los iluminamos? Ya compró unos reflectores, consiguió unas palmeras viejas del corralón municipal del alumbrado público. Y dice, ¿cómo anduvo el invento? No, dice, peor que antes, ahora con luz los eligen, se llevan los mejores. Pueblos chicos, poca gente, muchos viejos mentirosos, porque parece a propósito. Cuanto más chico el pueblo, más mentirosos los viejos, ¿viste? Venía el Vasco Ibiza de hacer el tambo, de ordeñar, bruto calor, se sacó la tricota y le ató en la manija la bomba. La noche hubo viento, se embolsaba en el pulobre y bombeaba sola la bomba. 4 hectáreas inundadas, ¿vos te parece que puede ser? En Zaira, en el sur de Córdoba, departamento de Arias, hacían un auto de carrera como si hacía antes en los talleres de noche. Robándole horas al descanso a la familia, lo salían a probar de noche en una calle de tierra pegada al ferrocarril. Y se quejaba el piloto de cuando iba fuerte a fondo se le quedaba sin luz, tenía como un corte, ¿viste? Y lo desarmaron para atrás y para adelante y no encontraban nada. Dice que iba tan fuerte que la pasaba por arriba la luz y venía atrás del auto, ¿viste? El negro Rivarola, me decían, par, cuando vos eras chico, la cosecha de las chacras salía en bolsas de arpilleras, en chatas con camiones al galpón de la estación. Pero yo no he vivido esto porque mi viejo era camionero. Y ahí estaban los bolseros que tenían mucha fuerza y subían con una o dos bolsas los burros, que era una escalera de madera ancha y alta, que para hacer la estiba, esa es de la guatre, es de los estibadores, oficio perdido. Mucha fuerza esos bomberos, dice el negro Rivarola. Calculá, si a veces no arrancaba la máquina de tren y ellos la empujaban para que arranque. 12 bolseros había en Pardo, 90.000 kilos pesada la locomotora, ¿sabes lo que había empujado esa gente? Y un día dice, no arrancó y la tenían que sacar de la vía para que viniera otra a llevárselo al tren. Se levantaron a pulso y la sacaron de la vía. Así empezaban los pueblos. Una estación, una media estación, porque los ingleses jerarquizaba las estaciones, apeadero, estación, media estación, apeadero, la toma, porque era una toma de agua. La cercanía de las estaciones tiene que ver con la autonomía de agua de la máquina, de la vieja máquina locomotora que funcionaba con una caldera a vapor, así que había que echarle agua. Y algunos de esos lugares prosperaron y son pujantes ciudades y otros quedaron como estaciones de vía muerta. Después, mucho después, iba a venir el asfalto, el pavimento. Escuché en viejas gentes de acá de la costa atlántica y también del sur de Córdoba, que al pavimento le dicen macadam, porque Mac Adams fue el primer ingeniero escocés que hacía pavimento en el país. Y esto al pasar de boca en boca, los gringos, los gauchos, los rusos, era más redondo decirle macadam, porque era una palabra aguda, y es que macadam, macadam, y quién mierda lo iba a cambiar de idea. Y quedó, a mí me van a hacer macadam cuando me hagan el macadam. Y la gente no sabía qué era el pavimento. El petizo Simoncini, en camino al Dow, llegó raspado al boliche y se había caído en bicicleta. Y le decía al bolichero, que lo parió, están revocando las calles, dice. Pueblos que todavía son chicos. A veces ni barrendero tienen, va a limpiar una señora dos veces por semana y con eso se arregla. Pueblos donde es mentira que el amor sea más fuerte, cuando va creciendo el pueblo siempre hay antes un banco que un hotel alojamiento, fíjense. Estaba Pepe Albano en el banco y entró el gitano y dice, Pepe, ¿no sabes si en el cajero está la garrafa mía? Porque el ANSES paga un subsidio del valor de una garrafa. Y dice, Pepe, dame la tarjeta y nos fijamos. Y arrancó para el cajero. Y en la caja estaba el loco Mastronar y decía, ¡ah, quiero ver cómo la saca la garrafa el cajero ahora! Y en paz se trae. Siempre una canción en la 106. Vení a Credit Negocios y llévate un préstamo en el acto a sola firma y en hasta 24 cuotas fijas y en pesos. Préstamos personales en efectivo hasta 1.000.000 de pesos. La tasa más baja del mercado, sin descuentos ni comisiones. Préstamos a personas no bancarizadas y que estén en el veraz. Préstamos a jubilados y pensionados con garantía de un trabajador activo. Fácil, rápido y seguro. Rivadavia 2402. Comunicate 2-13-44-40-18-90. Credit Negocios Saladillo. Facilitamos todas tus compras. Aguadas Lambert, más de 40 años instalando y reparando molinos en la zona. Molinos, torres, repuestos y accesorios de todas las marcas. Tanques australianos de chapa y hormigón. Tanques y torres galvanizados para instalaciones domiciliarias. Servicio de subsolador para cañerías subterráneas. Motobombas a nafta y eléctricas. Bombas solares. Caños plásticos, galvanizados, mangueras y mucho más. Aguadas Lambert, Álvarez de Toledo, 2330. Teléfono 2345-478153. aguadaslambert@hotmail.com. Carpintería OT. Amoblamientos en melamina, cocinas, placares, vestidores, escritorios, muebles de living, revestimientos, mesadas, ventas de melamina por corte y pegado de cantos PVC, frentes melamínicos, laqueados y termoformados, sistemas de herrajes de alta calidad y accesorios, diseño y asesoramiento, presupuestos sin cargo, Carpintería OT, WhatsApp 2344-548818, Instagram y Facebook Carpintería OT. En septiembre, Óptica Egan cumple 40 años, cuidando tu visión con tecnología de vanguardia. Profesionalismo y calidad. No pierdas de vista lo que amás. Anteojos recetados,

my heart, my achy, breaky heart. I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my achy, breaky heart, he mightn't blow up and kill this man. Billy Ray Cyrus en la mañana de la 106 con uno de sus grandes éxitos que se llama Dolido Corazón Roto. Momento de resolver el test de hoy antes que se nos escape la mañana. Ya estamos en las 11:21. ¿Qué flor refleja tu alma? Vamos a tratar de descubrir qué cosas dice la flor que elegiste. Que bueno, ya se armó polémica con el tema de los colores, así que vamos con los números, ¿no? Son cuatro flores. Si elegiste, a ver, si elegiste la flor número uno, significa que sos una persona sensible. Te gusta reflexionar en silencio y el mundo que te rodea sobre vos y el mundo allí reflexionando. La armonía en tu mundo interior es esencial. No podés mirar el mundo de manera superficial. Preferís realizar tareas concretas en lugar de perder el tiempo en conversaciones banales. Tus amigos te respetan y te aprecian por tu dedicación. ¿Qué más? Si elegiste la flor 2, sos justo, equilibrado, armonioso. Te gusta la sencillez y las cosas naturales, a donde te sentís cómodo. Tu familia y amigos te ven como una persona cálida y cariñosa. Te esforzás por proteger a tus seres queridos. Tus cualidades profesionales y experiencia contribuyen a tu bienestar. Si elegiste la flor 3, sos muy práctico, sos muy pragmático. Confías en tus capacidades. Siempre mantenés bajo control a tu vida bajo cualquier situación. Sabes resolver problemas con soluciones sencillas y racionales. Tenés un pequeño círculo de amigos, ya que confías plenamente en solo tu entorno más cercano. Tu fortaleza mental es admirada y nunca pospones las cosas hasta terminarlas. Si elegiste la flor 4, finalmente, amás el mundo. Sos analítico, no te gusta la agresión, te llevas bien con quienes te rodean, pero sos muy cauteloso. Sos independiente y preferís estar solo. Sin embargo, esto no te impide comunicarte con tus amigos de la misma manera. Tu espacio personal es sagrado. Tenés un lugar secreto a donde te refugias cuando necesitas aislarte del mundo. Contanos después cómo te fue en este test de hoy, de este lunes 29, el último test de un lunes, ¿no? Último test de este lunes 29. Y nosotros que seguimos con música, con las Pointer Sisters, en este último lunes de julio. Pointer Sisters con Estoy Tan Excitada. Let my Estamos escuchando a las Pointer Sisters. I'm so excited. Tenemos que hacer una pausa muy chiquitita y ya estamos volviendo con mucho más. Estás escuchando la 106. Doctora Silvina Cabrera, médica. Matrícula provincial 81.401. Especialista en diabetes y máster en endocrinología. Atiende en Cames, Rivadavia 3571. Turnos al teléfono fijo 2344 45 1852 o al WhatsApp 2345 65 4363. Atiende por todas las obras sociales. Y en Roque Pérez, en Simen. Calle Berro 213, turnos al WhatsApp 2227-549696. Francisco de Lee Automotores, celebrando 60 años de trayectoria junto a vos. Francisco de Lía, con la más variada gama de vehículos 0 kilómetro y usados destacados de todas las marcas y modelos. Financiación en el acto. Toman tu usado en parte de pago. Dos direcciones, Ruta 205 y Frocham, y Avenida Rivadavia y Pereira Saladillo. En Instagram, @f.deliaautomotores. WhatsApp 2345-687758. Teléfono fijo 2344-450-480 y 452-470. ¿Estás buscando la mejor opción para renovar tu casa? Visítanos y descubrí la variedad de somieres, colchones, sofás y respaldos de cama que tenemos para ofrecerte. Fabricamos somieres, sillones y colchones para asegurarte el máximo confort en tu descanso. Ropa blanca, amplia variedad de muebles. No sigas postergando tu bienestar. Acércate a Bosqueto para experimentar el descanso que mereces. Te esperamos con las mejores opciones y precios del mercado. Bosqueto 36, entre 102 y 104. Número 5241. Consultas, celular y WhatsApp 2345 45 6060. En Instagram, bosqueto.deco. Mía Indumentaria. Te esperamos con toda la variedad en prendas urbanas, básicos para tu día a día y nuestra línea de noche. Jeans Hugs, Isostasia y By Deep. Hacemos especial hincapié en los detalles, las últimas tendencias y la calidad. Seguinos en nuestras redes sociales y conoce la nueva colección @indumentariamia. Rivadavia 2954, Saladillo. También podés comprar online en nuestra web. Trabajamos con todos los medios de pago y hacemos envíos a todo el país. Todo lo que necesitas para tu salón de belleza, encontralo en un solo lugar. Nuevo Estilo Distribuidora. Asesoramiento profesional, venta de productos profesionales de peluquería, manicuría, depilación, pestañas y estética corporal y facial. Representantes oficiales de NAV, Rubix, Opción Salón, BioVelus, Detmiel y Maribosques en toda la zona. También Fidelité, Primont, Isue, Onyx, Meliné, Banta y muchas más. La más amplia variedad en esmaltes semipermanentes. También productos de higiene personal. Nueva dirección, 3089, Facebook e Instagram, Nuevo Estilo Distribuidora, WhatsApp 2345-440286. En la Cooperativa Agrícola trabajamos para brindarte la mejor calidad y contamos con el salón de compras más surtido de Saladillo. Nuestros quesos se estacionan en cuartos especiales, logrando una mayor concentración de sabor. Las verduras son de quintas locales y de Roque Pérez, frescas y de estación todo el año. 500 cooperativas del país fabrican los productos de la línea Primer Precio, con control de calidad y al costo más bajo. Tenemos todas las primeras marcas en artículos de almacén, perfumería y limpieza. Todo lo que necesites comprar en la cooperativa lo conseguís. Cortar, soplar y podar es más fácil con Stihl. Motosierras, sopladoras y podadoras. La marca líder más a tu alcance que nunca. Stihl, la fuerza para seguir creciendo. Para Saladillo y toda la zona, Ferretería La Toribia. Rivadavia 3763. Teléfono 430-701. Thank you. Vos sabés que hoy es Santa Marta en el Santoral y es el Día Mundial de la Lasaña. A pesar de que el 29 comemos ñoquis acá en la República Argentina, hoy es el Día Mundial de la Lasaña. ¡Es tremendo! ¡Qué bárbaro! No sabía que la lasaña tenía un día mundial. ¡Qué bárbaro! Fue establecido por la Cámara de Comercio de Bolonia en el 1982. ¡Qué bárbaro! Claro, tiene salsa boloñesa. La palabra lasaña proviene del griego lasanón, que se refería al recipiente donde se cocinaba este tipo de pasta. Mirá vos, de ahí tiene el nombre, ¿no? No es italiano el nombre, es griego. A través del latín lasanium, claro, porque fue invadida Grecia por los romanos, la palabra llegó al italiano, donde se utiliza en singular como lasaña o en plural, lasagne, para referirse tanto al plato como a la pasta en forma de láminas. Varias láminas de lasaña son un lasagne, las lasañes. Se cree que los romanos desarrollaron máquinas para elaborar la pasta de lasaña ya en la época de Cicerón, cuando menciona su pasión por el lasanium, que eran las tiras de pasta largas. Pero recién, en el siglo XII, fue que la lasaña apareció tal como la conocemos hoy en día, con las láminas de pasta intercaladas con ingredientes como carne, verdura, por ejemplo, y bechamel. No, muy impresionante, ¿eh? Día Mundial de la Lasaña, que viene del griego. ¡Qué bárbaro! Cicerón. Le gustaba la lasaña. Así que también, para la cena, puede ser un almuerzo de ñoquis hoy y una cena de lasaña. Con el frío que hace, escúchame. Opa. Pedido por oyentes esto. Epa. Lo pidió Claudia de 25. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. Es Barry White. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. Just the way you are. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are. Manera de ser, Barry White en la mañana de la 106. Para mañana, mañana vamos a estar regalando tres ascendentes. Así que mañana, para mañana tenete averiguado a qué hora naciste. Porque vamos a estar regalando con Lola tres ascendentes. ¿no? Que es, son fundamentales los ascendentes. ¿Has escuchado hablar del ascendente en el signo? Bueno, mañana te voy a estar contando con más detalle qué es el ascendente. Ese es el ascendente zodiacal, uno de los tres componentes principales en la carta astral de una persona. Así que mañana te voy a decir cómo se calcula, vamos a ver por qué es importante el ascendente, cómo nos relacionamos con el entorno a través del ascendente. Y vamos a estar regalando tres ascendentes. Lola va a estar escuchando mañana. Tenés que averiguar la hora en que naciste, que es fundamental, ¿eh? Saber exactamente la hora que naciste. Necesitamos la fecha de nacimiento, la hora del nacimiento y la ciudad en que naciste. Exactamente así tiene que ser. Y mañana te vas a enterar por qué te pedimos. ¿Qué dicen por acá? Marina de 25. Bastante acertado el resultado del test. Había elegido la flor 3, dice Marina, y nos pide Géminis. Buenísimo. Julia de Córdoba, que dice, me reconozco en las flores elegidas. Eligió 2, Julia. Está como ahí ambivalente. ¿Qué más? Virginia de Saladillo, que participa del sorteo de Pasturas de Cazón. Ya está con nosotros por aquí participando. Bueno, pausita. Si mañana querés saber qué es tu ascendente zodiacal, acordate, necesitamos día, por supuesto, día, hora, año y ciudad que naciste para tratar de compartir el ascendente, ¿no? Son cálculos complejos. Imagínate que Lola tiene que tomar como referencia, mañana cuando te cuente el ascendente te vas a dar cuenta por qué, tiene que tomar como referencia en qué posición estaban los astros de todos los astros que conforman el zodíaco en exactamente ese minuto. Vos decís, nací, qué sé yo, hoy es lunes, nací un lunes, ponele la fecha que sea, a las 11:46. Bueno, tiene que buscar en las tablas que hay guardadas cómo estaban los astros de todo el zodíaco ese día. Así que es un labor importante. Necesitamos la hora. Así que para mañana, si quieres participar, te lo adelantamos hoy. Averiguate y vamos a ir sorteando tres. Vamos a ir regalando tres cada tanto. Pero para saber tu ascendente, que mañana te vamos a contar cuál es la importancia, se necesita saber la hora y la ciudad, porque se necesitan las coordenadas, que eso no te lo vamos a pedir, lo va a buscar Lola, las coordenadas de la ciudad que naciste se necesitan, y en esas coordenadas y en ese horario, cómo estaban los astros. Todo eso está registrado, está guardado, hay unas tablas y los tiene que buscar. Mañana, si te gusta la idea, acordate, averigua la hora en que naciste y la ciudad. Volvemos. Reb Lingerie ya abrió sus puertas en Saladillo. Con lencería para mujer, hombre, niños y preadolescentes. Encontrá calidad, buen precio, las mejores marcas y variedad de modelos en todos los talles. Te invitamos a conocer nuestro local en Mitre 3161, con la cálida atención de Lore y Andrea. Búscanos en Instagram y Facebook como @lingerie.rev. Llegó Luigi's Barbería, una barbería de barrio, una barbería para usted, corte de pelo y barba, máquinas y tijeras, masajes relajantes y mucho más. Luigi's Barbería, Marcelo T. de Alvear 3384, turnos 11-26-75-50-01. Luigi's, tu barbería. Club Kids, tu tienda de moda infantil. Descubrí las últimas tendencias de las marcas Mimo & Co, Broer y Castoro Bambini. Winter Sale, 30% off. Descuento en efectivo, cuenta de DNI, transferencia. Liquidación, temporada de invierno.

broche de oro para esta mañana, ¿no? Queen y Somos los Campeones. Presenta Bar Moreno, los mejores momentos de la vida. Los mejores momentos de la vida también son los horoscopetes. Así que allí nos vamos directamente con todos los que mandaron la palabra signo en esta mañana. Uno de ellos fue Marina de 25 que nos pidió Géminis. Para los amigos de Géminis, la comunicación será clave hoy. Expresa tus pensamientos de manera clara y evita malos entendidos con tus seres queridos. Otro pedido fue de Patri de 25 que nos pidió Capricornio. Para los amigos de Capricornio, enfócate en tus responsabilidades y metas a largo plazo. La determinación va a llevarte lejos en tus objetivos. Pocho nos pidió Cáncer, al igual que Julia desde Córdoba. Para los amigos de Cáncer, tu sensibilidad estará a flor de piel, pero no dejes que las emociones te dominen. Busca el equilibrio entre la razón y el corazón. Mili desde General Alvear nos pidió Sagitario, así que vamos con los amigos de Sagitario. Abraza la aventura y la expansión. Es un buen día para explorar nuevas ideas y horizontes. Acordate que todos los horoscopetes están todos los días allí en www.la106.com. Presentó Bar Moreno, los mejores momentos de la vida. Amanece sobre la ciudad, un momento mágico para vivirlo con los desayunos deliciosos e irresistibles de Bar Moreno. Bar Moreno, los mejores momentos de la vida. Presentó El Mensual. Toda la línea en bombachas de campo en corduroy y gabardina. Talles 0 al 70. Pantalones y camisas de grafa. Alpargatas, ponchos, pañuelos, boinas espinosa, suéter y camperas de lana. El Mensual. La ropa que usa el hombre del campo argentino. Belgrano 3212 frente al Banco Provincia. Teléfono 431-039. Saladillo. La del gauchito, paisano. Mucha ropa por muy poca plata. Gran remate de stock de Anitas Boutique. Ropa, accesorios, bazar, regalería, muebles, perchas, maniquíes, percheros. Rematan todo. Llévate mucho por muy poco. Gran remate de stock de Anitas Boutique. Calle 8, entre 29 y 30. WhatsApp 2345-511085. Concertá. Día y hora de atención. CLC Plus, la tarjeta de descuentos para vos. CLC Plus, en beneficios la mejor. Llegó CLC Plus, la tarjeta con la que vas a poder acceder a cientos de beneficios, promociones y descuentos. Pedila, tenela, es fácil y rápido. ¿Qué esperás? CLC Plus, tu tarjeta, tus beneficios. CLC Plus, la tarjeta de descuentos para vos. CLC Plus, en beneficios la mejor. CLC Plus. En La Cananea nos tomamos muy en serio el servicio, la atención personalizada y la calidad. Abastecimiento asegurado, porque llegamos a tu negocio siempre con una amplísima variedad de artículos, lácteos frescos y mucho más. Atendemos despensas, autoservicios, supermercados. Distribuimos en Saladillo, 25 de Mayo, Roque Pérez y General Alvear. Contacto por celular y WhatsApp 2345-443764. Teléfono fijo 2344-434358. Conoce más artículos de La Cananea en redes sociales. Instagram, distribuidora La Cananea. Facebook, La Cananea. La Cananea, siempre pensando en vos. Este 29 es día de ñoquis, como todos los 29.